Se atenta contra el laburo, se desarma una política pública y faltan 400.000 pesos. Este es el panorama en el área quilmeña correspondiente a las orquestas y coros infantiles y juveniles para el Bicentenario. CETERA, a través de un comunicado, advirtió que la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas incumplió las promesas de los funcionarios. Gustavo Lapano, integrante de su TEBA local, le contó a Radio Aijuna que el ministerio giró el dinero para continuar con el programa, se comprometieron a pagar sueldos, pero la plata no aparece. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, con fecha 26 de enero, giró al municipio de Quilmes 400.000 pesos que corresponden precisamente a los meses de enero y febrero para el pago del salario de esos trabajadores, que son alrededor de casi 50 compañeros. El 31 de marzo fueron recibidos por Fernando Pérez ese día, además, y por Ariel Domene, el secretario de Cultura, quien se comprometió inmediatamente que sí, que tenían los fondos y que iban a efectuar el pago de manera inmediata. El día 12 de abril se firmó el contrato con el compromiso que en 48 horas le iban a hacer efectivo el pago. Si el gobierno nacional le transfirió los recursos en el mes de enero, ¿cómo puede ser que a 2 de mayo todavía no les hayan hecho efectivo el pago? Este programa de orquestas y coros tiene un fuerte impacto territorial. Genera educación musical gratuita a 20.000 chicos de barrios vulnerables de todo el país y claramente está en riesgo. Lapano dice que este fin de semana algunas escuelas suspendieron los encuentros porque no se pagaron ni los seguros. La directora de la escuela número 42 de Don Bosco no les permitió la entrada ni a los chicos ni a los docentes. Es más, los docentes terminaron retirando los instrumentos de adentro de la escuela. Estamos hablando de los chicos de la Villa Itatí. En Solano, el día sábado no se dictaron clases porque el director de la orquesta y los profesores decidieron que como no tienen una cobertura legal con el tema del seguro, no pueden arriesgarse porque si le pasa algo a los chicos, no cobran el sueldo, son responsables. Es todo un permanente castigo lo que están en vez de un trabajo. Ahora los concejales del Frente para la Victoria se comprometieron a pedir explicaciones porque no se pagan los salarios, no funciona el programa y los 400.000 pesos no aparecen por ningún lado. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.